Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 238 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, papá, ¿cómo estás? Roberto, buenas noches. Un placer saludarte, estar con toda nuestra audiencia en este episodio. Y bueno, como ya se nos ha hecho costumbre, estamos también acompañados por nuestro compañero, amigo y colaborador del podcast, Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Iván, hola, Roberto. Encantado de estar de nuevo por aquí en el Rincón del Fanático. Saludos a todos en la audiencia. Venga, muy bien, muy bien. Pues sí, y con esto iniciaron las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. A ver, Iván, ¿qué onda? Cuéntanos qué traes, por favor. Bueno, en esta ocasión, bueno, vamos a hacer un, como hacemos en todas nuestras semana a semana, pues hacer un paneo por las grandes ligas, que siempre es un tema que nos compete, los que siguen el fantasy, los que están pendientes de todos los resultados. Ya estamos en una fase prácticamente casi que oliendo postemporada, porque estamos a mediados de agosto, y ya en septiembre las cosas ya comienzan a definirse. Y bueno, estaremos viendo lo que son los comodines, la carrera por el comodín en tanto la americana como en la nacional. Bueno, eso por mi parte. Y bueno, hablar de diversos temas. Vamos a hablar un poco de tenis, vamos a hablar un poco de motociclismo, vamos a hablar también un poco de fútbol, ¿okay? Que también por ahí tenemos algo de la Supercopa de España, y hablarán también de la suspensión de cuatro partidos que le metieron a Cristiano Ronaldo. Y eso, bueno, eso nos va a dar algo que tela que cortar. Eso es lo que traigo por mi parte. Ángel. Ok, yo tengo una noticia que es bien importante para el béisbol organizado, que es aunque no está totalmente aprobado, pero es algo que yo no dudo que se va a dar. Es la venta de los Marlins de Miami a un grupo encabezado por Derek Jeter, como su cara más, digamos, la cara de la franquicia. Pero que también hay un hombre muy interesante metido ahí en ese paquete inversionista, que es el de Michael Jordan. Voy a hablar de eso, de los Marlins de Miami. Cuando toquemos los standings, bueno, vamos a revisar entonces los comodines, como dices tú. Y también tengo el tema de la Supercopa, que tengo algo que decir ahí. Muy bien, muy bien. Roberto. Por mi parte, obviamente vamos a platicar de la división de la AFC Norte, en la cual vamos a ver todos los jugadores de la parte ofensiva que pueden tomar en su fantasy. Quiero platicar un punto importante de otro deporte, que es que Rafa Márquez, defensa mexicano de gran trayectoria y demás, fue denominado por el gobierno americano como prestanombres de un líder de un cártel de drogas mexicano. Quiero platicar de eso también. Y esto, para mí, sería todo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, bueno, vámonos a un corte y venimos de lleno con las noticias. Ahora venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, bueno, estamos de vuelta en Rincón del Fanático y bueno, vamos a empezar de lleno con las noticias. Y bueno, comenzando con el béisbol, Ángel. Bueno, si quieres, comienza con tu noticia y bueno, después que nos comentes, pues haremos nuestro paneo por las grandes ligas, las posiciones y por los lideratos de comodín. Ok, mira, brevemente, porque el tiempo es importante. El equipo de los Marlins de Miami, salió la noticia pues que había el propietario Jeffrey Loria había aprobado pues la venta a este grupo de inversionistas, donde destaca como la cabeza visible, como un poco el cerebro de la operación, y como yo creo que va a ser en el caso de que sea aprobado por el resto de los dueños del equipo, que yo creo que sí va a ser así, nada más y nada menos que Derek Jeter. Derek Jeter, bueno, que es toda una figura pues del béisbol, pero bueno, como para terminar de redondear el Dream Team, después de que salió que estaba aprobada la venta, se incorporó, o bueno, quizá ya estaba incorporado, pero salió la noticia de que también Michael Jordan está metido ahí, está metiendo pues recursos en ese paquete. El monto de la transacción está por los $1,200 millones. Y bueno, hay que decir que el equipo de Miami empezó siendo los Marlins de la Florida. Es uno, como cosa curiosa, es una de las dos franquicias de la Major League Baseball que nunca han ganado un título de la división. El otro son los Rockies de Colorado. Sin embargo, tienen dos series mundiales. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso de que no ha sido campeón de división, pero sí ha sido campeón de la serie mundial? Bueno, porque las dos oportunidades en que ganaron la serie mundial llegaron por la vía del comodín. Entonces, esa figura del comodín ha sido muy, pero que muy auspiciosa para el equipo de Miami. El equipo de Miami, ellos empezaron jugando en lo que era el Joe Robbie Stadium, que después cambió su nombre al Dolphin Stadium, al Pro Player Park, etc. Normalmente la asistencia ahí era bastante, bastante baja. Es un parque que estaba bastante retirado de lo que es el centro de la ciudad. Era complicado llegar ahí. Y aparte de lo que fue su temporada inaugural, pues nunca lograron los Marlins llevar del orden de los 2 millones de aficionados. Recientemente se mudaron al nuevo parque que construyeron en el mero downtown de Miami, justamente en el sitio donde estaba el antiguo Orange Bowl. Entonces ese estadio pues fue construido, digamos, ahorita se llama el Marlins Park. Marlins Park, es correcto. Sí, están a la espera de poder vender los derechos pues de ese estadio a alguna compañía pues que le reporte pues un beneficio económico. Entonces, es una transacción muy importante. Yo creo que la presencia de Jeter como un hombre de béisbol y como bueno, sabemos, hombre serio, hombre que ahora se está, digamos, estrenando como hombre de negocio, yo creo que le va a hacer mucho bien al béisbol en general, no solamente al equipo de Miami, sino al béisbol en general. Los Marlins han tenido, yo creo que, algunas fallas de mercadeo, porque ellos no han logrado realmente conectar con lo que es la ciudad. Aparte de lo que fue el lamentablemente desaparecido José Fernández, ellos no tenían una conexión fuerte con lo que es el público latino, que como sabemos es sumamente importante ahí, en sobre todo cubanos y también venezolanos y de otras nacionalidades, que deberían ser los llamados a llenar ese parque. Entonces, yo creo que Jeter y sus asesores, en el caso pues que se dé la transacción, pues yo creo que van a tomar ese toro por los cachos y van a hacer un esfuerzo por conectar pues con la fuerza viva de la ciudad para que efectivamente los Marlins lleven una buena cantidad de aficionados al parque. Y bueno, y se conviertan en una franquicia ganadora. Ellos tienen que tomar una decisión, que es lo que van a hacer con Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton está firmado hasta el año 2027, perdón, y tiene un contrato que es el más oneroso del béisbol. Tiene un contrato que a lo largo de los 13 años le garantiza al outfielder $325 millones. Wow. Y de esa cantidad todavía se le deben alrededor de $290 millones. Entonces, esa la gerencia en lo que se encargue del equipo, yo creo que tiene que darle prioridad al caso de Giancarlo Stanton, qué es lo que va a hacer, si lo va a mantener como cara de la franquicia o si por el contrario va a tratar de salir de él y conseguir entonces una serie de prospectos por Stanton, que actualmente es, bueno, es el bateador más caliente que hay en el béisbol ahorita y está de líder en jonrones por bastante, ¿no? Entonces, sí, pero pregunto una cosa, ¿por qué abandonar el Marlins Park? O sea, ¿por qué ser el parque? ¿Qué sentido tiene, tiene mudarse? No, yo no he dicho que se mude, lo que estoy diciendo es que están a la espera de cambiarle el nombre al estadio. Ah, ok. Le han puesto Marlins Park a la espera de tener un buen negocio, porque bueno, de cuando tú ves por ahí los estadios nuevos, la mayoría tienen nombres así comerciales, ¿no? Porque eso es un contrato que se hace con una determinada firma y obviamente hay $1,000,000 involucrados. Entonces no es mudanza, es cambiarle nombre al estadio, y lo ideal es que fuera una compañía que estuviera bien relacionada con lo que es la ciudad de Miami. ¿Okay? Claro, fíjate tú que de hecho pasó con el equipo, con los Dolphins, que el estadio ha sido manejado por varias compañías. Primero fue el Sun Life, que era una compañía de seguro, y ahorita se llama Hard Rock Café. ¿Okay? O sea que sí, ellos ahí pues obviamente manejan también su merchandise pues en lo que se refiere al estadio. Sí. Pero bueno, el tema de Giancarlo Stanton es algo que es ahí una papa caliente. De hecho, el equipo esta misma semana lo colocaron en waivers. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando del tema de los waivers? Sí. Bueno, lo colocaron en waivers y ningún equipo se mostró interesado en agarrar esa papa caliente que significa Giancarlo Stanton. Entonces, bueno, es una buena noticia pues para el béisbol que esto se dé, que se reactive pues el equipo de los Marlins. Este dueño actual, Jeffrey Loria, pues entonces lo que le interesa es vender su equipo y sacarle el mayor rendimiento posible. No está interesado para nada en quedarse en el equipo ni en el tema deportivo. De hecho, ya él anteriormente ha estado sacándole jugo y vendiendo jugadores después de que ha logrado éxito deportivo. Entonces, bueno, esta transacción sería muy pero que muy beneficiosa tanto para el equipo como para la ciudad de Miami y en general Major League Baseball, Iván. Claro, es así, ¿no? Pero y te digo otra cosa, también te digo, el caso de Stanton, yo creo que, bueno, adquirir ese contrato de Stanton, wow, en estos momentos lo que los equipos están buscando es picheo a estas alturas. Entonces, meterse en un contrato como el de Stanton, a pesar de que es un jugador que te puede aportar empujadas y jonrones, oye, a estas alturas creo que sería un dolor de cabeza para cualquier equipo estar pensando en ese contrato cuando están realmente pendientes de entrar en la pelea por la postemporada, ¿no? Yo pienso que eso es lo que pasa en el caso de Stanton, porque calidad sobrada. Sí, a lo mejor lo que hacen es que si se van a quedar con él, le reestructuran de alguna manera el contrato, a lo mejor con algunos pagos diferidos, como se han hecho en otros casos. Llegan a un acuerdo, mira, yo quiero que tú te retires aquí con nosotros, pero vamos a aliviar un poquito la nómina, permíteme hacerte unos pagos diferidos después del 2029, ese tipo de cosas. O, bueno, cambiarlo en el receso de invierno por este prospecto, que ahí sí pudiera ser que se diera un trade interesante. ¿Ok? Eso era todo lo que yo tenía con respecto a los Marlins de Miami. Entonces, si quieres, hablamos de los standings. Sí, bueno, chévere. Buenísimo porque, ok, las posiciones. Bueno, hablar de posiciones y hablar un poquito sobre los comodines, como para sí, estar bien con el tiempo. Bueno, mira, yo creo que el este de la Americana está tornándose un poquito, favorable a los Mediarrojas de Boston, No sé si tú tienes la misma percepción que yo. Pareciera que tienen la tendencia como a alejarse un poquito. Y el comodín de la Americana pues va a estar ahí liderizado por los Yankees, ¿no? Porque en las otras dos divisiones, bueno, Cleveland también tiene una ventaja, digamos que no, tranquila, y la de Houston, que a pesar de que ha perdido muchísimo, ojo, este equipo de Houston, y te lo digo, Roberto, en un alerta ahí, Houston ha perdido 7 de los últimos 10 partidos, aquello es un slump bien feo, y su principal su principal as de la rotación, Dallas Keuchel, ha estado pues bastante deficiente después de esa lesión que lo tuvo alejado por un tiempo. No sé si tiene la misma percepción. Mira, que yo antes. Perdón que te interrumpa, estoy de acuerdo contigo con respecto a Boston, no estoy de acuerdo contigo con respecto al comodín. El comodín está sumamente fluido y la prueba está en que si vemos la fotografía del comodín hace una semana, como lo hablamos en el podcast, y vemos cómo está en este momento, resulta que ahí se metió el equipo de los Angels, que nadie daba nada, nadie daba medio por el equipo de los Angels hace una semana. Y resulta que se han metido en una racha de 7-3 en los últimos 10 y ya están metidos en el comodín, desplazaron a Kansas City. Entonces, nadie me dice a mí de que en una semana tranquilamente los Yankees pueden perder 3 juegos, Kansas City gana 3 juegos o Minnesota gana 3 juegos y cambia totalmente el panorama. Entonces, no cante victoria porque los Yankees no tienen asegurado ese comodín, ni mucho menos. Ahí tiene a Kansas City a medio juego, Minnesota a un juego, Seattle a juego y medio, Tampa Bay a 2, Texas a 2.5 y Baltimore a 3. Sí, no. Entonces, yo no he cantado victoria, yo no dije que lo tenía asegurado, dije que el comienzo estaba liderizado por los Yankees en este momento. No dije que iba a quedar, no dije que lo iba a ganar, dije que estaba liderizado por los Yankees en este momento. O sea, de hecho, es el comodín más peleado, considero yo, el de la Americana, más que el de la Nacional. Ahora, la Nacional está claro, como dije la semana pasada. Dime, Roberto. Ahora, no, el comentario que yo tengo es respecto a Houston. Estoy totalmente de acuerdo, Iván, que Houston está como que yéndose para abajo. Sin embargo, lo que necesita Houston es la falta que ha tenido toda la temporada, y es picheo. O sea, tiene un ataque ofensivo impresionante, pero no tiene picheo, y entonces no tiene buenos relevistas, sí tiene a Dallas Keuchel, sin embargo no tiene. Las noticias que todavía seguía viendo el día de ayer es que serían interesados en hacer un trade con Detroit por Verlander. Claro. Entonces, y no lo hicieron. ¿Ya lo hicieron? Que lo dijimos la semana pasada, tocamos ese tema la semana pasada. Correcto, y no lo hicieron, no entiendo por qué no lo hicieron. Ellos necesitan pitcher abridores, urgente. Sí. Eso yo creo que es por lo cual Houston está bajando. Y ahora, cuando llegue el momento importante dentro de playoffs o en la Serie Mundial, cuando necesites tener un super abridor para para un partido, no vas a poder depender de Keuchel todos los partidos. Sí, es cierto. Entonces, es cierto. Por eso ahorita está Houston como está. Confío que la pueda hacer, ¿no? Sí, claro. La ventaja que tiene Houston es que, o sea, tiene un colchón tan bueno que aún con todo el slump tiene una diferencia de 12 juegos con el más cercano seguidor. Pero como dice Ángel, los Ángeles han tenido una racha y a la inversa que Houston, han ganado 7 de los últimos 10 y están ahorita están en carrera, pues por lo menos el comodín en este momento. Y bueno, cuidado, porque con un equipo se enracha, y yo lo dije al principio de año, Roberto, no sé si te acuerdas, lo dije al principio de año, que después del juego de las estrellas muchos equipos que vienen mal se enrachan, y esos son equipos que hay que tenerles cuidado. Perfectamente me acuerdo, porque así hizo Houston hace 2 años, que se coló a los playoffs ganándole a Yankees, y no me acuerdo hasta dónde llegó. Cierto, así fue. Ok, y entonces, mira, bueno, y la Nacional, Ángel. Perdón, que para dar un dato nada más. Ajá. Mira, el equipo de Houston es primero en bateo colectivo en la liga. Okay, mejor averaje. Tiene mejor OVP que cualquier equipo. Tiene mejor slugging y por lo tanto tiene mejor OPS. Es el equipo que tiene mejor ofensiva en general, de toda la Liga Americana. El problema está en el picheo, que el picheo está, no es que sea de los peores, pero sí está, digamos, a mitad de tabla, si nos ponemos a hablar de picheo colectivo. Entonces, de nuevo, una adquisición, sea de Verlander o de algún otro lanzador veterano, que pueda ayudar a esos pitchers jóvenes y les sirva de mentor, como yo dije la semana pasada, es bastante interesante para este equipo de Houston, porque cuando lleguen a la postemporada, lo que vale es el pitcher. Así es, eso es muy importante lo que acabas de decir, ciertamente. Bueno, ok, la Nacional, Ángel, que también es interesante, y bueno, te la dejo. La Nacional está más o menos como la comentamos la semana pasada, pues está Washington, está Cubs, está Dodgers en su división. Bueno, lo de los Dodgers, esto se pierde de vista. Tiene 50 juegos por encima de 500. Esto se dice rápido, pero hay que verle la cara. 50 juegos por encima de 500. Y el comodín, pues los mismos equipos que comentamos la semana pasada, Arizona y Colorado. Y a mí me da la impresión que esto no va a cambiar. Definitivamente la división del oeste va a aportar tres equipos y van a la postemporada. Es lo que es mi veredicto, pues. Uh-huh. Pero cuidado con el equipo de San Luis. El equipo de San Luis tiene 8 ganados en los últimos 10 y se está metiendo. Pudiera ser que le diera una sorpresa a los Cubs en su división. Mucho cuidado con el equipo de San Luis. Está todavía lejos. Está a 5 juegos del comodín. En este momento para San Luis es más fácil ganar la división que meterse en el comodín, pero están ganando muchos juegos ese equipo de San Luis. Tiene un teamwork muy bueno. Y está apenas a un juego y medio a los Cachorros. Cuidadito con el equipo de San Luis. No, y fíjate que San Luis todos los años es igual. Comienzan flojo y después comienzan, bueno, vienen en una escalada pero inmensa. Pues ya nos tienen acostumbrados los Cardenales de San Luis a esta remontada. Con su manager Mike Matheny, sí. que ha sabido manejar muy bien este conjunto, tiene buenas piezas, tiene un picheo interesante, y bueno, ellos han venido bien de atrás, pues, ellos vienen de atrás, y eso, pues, está bien, bien interesante. Y bueno, fíjate que, como decíamos, en la Americana, sí, está tan chiquitico ese comodín, que, mira, todo hasta Toronto, inclusive, hay chance. La diferencia es de 2 juegos y medio, 0,5, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, 3, 4 juegos. Eso no es nada a estas alturas. O sea que hay muchos equipos en carrera en la Americana. Sí. Okay, a diferencia de la sí. Nacional. Eso se va a definir, mira, yo creo que en la última semana se va a definir ese comodín. Uh-huh. Es correcto. Bueno, muy bien. Sí. A ver, no sé si tenías otro tema que tocar. En béisbol no. Ok, perfecto. Bueno. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema que está acá, caliente y candente, Ángel, que es la sanción que le pusieron a Cristiano Ronaldo a raíz del partido de ida de la Supercopa de España. Pues una cuestión muy polémica en todos los diarios, en todos los revistas y medios impresos y electrónicos, pues que hablan de esta suspensión, pues. Bueno, muchas cosas que decir, muchas cosas aquí que a lo mejor tardaríamos mucho en polemizar, pero bueno, de parte y parte, o sea, danos tu comentario. Te lo digo muy muy concretamente. Él se equivoca cuando anota el gol en querer imitar a Messi y quitarse la franela. Ahí le vino la primera tarjeta amarilla. Si él no hubiera hecho esa celebración, si no hubiera hecho una celebración normal que él hace, que pega un brinco y hace así como un gorila, pues entonces ahí no hubiera pasado nada. Segunda equivocación que comete Cristiano. En la jugada que él pidió penalti, uno cuando ve la repetición, él ve que uno puede darse cuenta de que el jugador se viene cayendo. Él tiene la pierna izquierda ya. Se estaba resbalando, él estaba manteniendo la verticalidad solamente con la pierna derecha, entonces él se estaba cayendo él solo. Entonces viene el defensor, viene un titi y lo toca a nivel de la cadera, ¿okay? Pero le toca a nivel de la cadera porque están disputando un balón, es un contacto normal de lo que ocurre 20 veces en un partido de fútbol. Entonces, a mi entender, no hay penal. A entender de Cristiano, sí hubo penal, y ahí es donde comete su segundo error. ¿Cuál es el segundo error? Reclamar el penal. Cuando él reclama el penal, es cuando llega el árbitro y le saca la segunda amarilla y sale para afuera. ¿Okay? Entonces, al momento de salir para afuera, comete ya su tercer error, que es empujar al árbitro. El árbitro es intocable, tú no lo puedes tocar. No, man. Claro, no fue un empujón de que lo tumbó, ni nada de eso. Fue, le hizo así por la espalda con la mano y lo medio empujó. De hecho, el árbitro pone en el reporte, pone empujón leve, ¿ok? Y como es empujón leve, le tocó la mínima sanción, que son 4 partidos, más 1 por la tarjeta roja, son 5 partidos. Entonces, a mi entender, cometió 3 errores. El de la quitarse la camiseta, el de reclamar el penal cuando no era penal, y el tercero fue, por supuesto, empujar al árbitro. Entonces, tú puedes decir, bueno, es injusto, o lo que sea, pero es que el reglamento dice eso. Si tú, de alguna manera, menosprecias al árbitro, o lo llegas a tocar, o, bueno, y por supuesto, si lo agreden, hay una tabla que te dice de 4 a 12 partidos máximo de suspensión. Entonces le dieron el mínimo, le dieron 4. Pero ojo, más 1 de la tarjeta roja son 5. Entonces le dieron, dentro de lo que le han podido dar, le dieron el mínimo posible. Entonces yo creo que no tiene nada que quejarse. Esa es mi opinión. Bueno, pero fíjate una cosa. O sea, viendo las cosas desde ambas barreras, ¿no? ¿A ti te parece que el penalti que le cantaron a Suárez fue penalti? Ahí no hubo penalti jamás en la vida. Y sin embargo lo cantó. O sea, estoy de acuerdo contigo, no era penalti. Eso no era penal. Entonces, oye, de verdad que otra cosa también que quiero acotar. Ese mismo árbitro fue empujado también por Messi en un partido. Eso lo estuve leyendo también en una página deportiva. Ese mismo árbitro, Messi lo empujó en un partido y a Messi no le metieron partido de suspensión. Tendría que ver el artículo en cuestión, pero tengo entendido que fue otro árbitro, no fue este. Ah, bueno, ahí dicen que es el mismo árbitro, pero en otro partido, en otro juego. Bueno, bien, independientemente, si Messi hizo eso, ha debido haber sido amonestado o expulsado. Eso está prohibido. Tú no puedes tocar al árbitro. Por supuesto. Y de hecho, ojo, tú no le puedes hablar al árbitro. Lo que pasa es que los árbitros se hacen los locos, pero el único que está autorizado en el campo de juego a hablar con el árbitro y a reclamarle al árbitro es el capitán. Y Cristiano no es el capitán del Real Madrid. Entonces, por ahí continúa la... Entonces, bueno, en resumen, yo creo que la sanción es justa, pero bueno, por lo que vimos hoy, al Madrid no le hace mucha falta a Cristiano Ronaldo, porque hoy, que es lo otro que yo quería tocar, en el partido de vuelta a la Supercopa, realmente el Madrid fue muy superior al Barcelona y le ganó sin Cristiano Ronaldo. Yo creo que tienen elementos para ganar sin Cristiano Ronaldo. Entonces, obviamente que es su máxima estrella, lo van a echar de menos, pero sin él juegan 4-4-2. Yo creo que ese equipo está mucho más, ¿cómo es la palabra? Mucho más balanceado cuando juega 4-4-2 que cuando juega 4-3-3 con la BBC arriba. Sí. Y ojo con Gareth Bale, porque Gareth Bale ha tenido una mala pretemporada, tuvo un primer partido de la Supercopa para el olvido y hoy ni siquiera salió a jugar. Entonces, mucho cuidado Gareth Bale, no vaya a ser que lo terminen vendiendo para hacer caja, porque ahí tiene un muchacho llamado Marco Asensio que bueno, se pierde de vista. Una de las rabias que me da a mí, Barcelona lo hemos podido comprar por 4 millones de euros y pasamos de él. El Madrid lo compró y ahorita lo está disfrutando. Y ya tiene una cláusula que creo que anda por los 700 millones de euros de para rescindir el contrato el joven Marco Asensio. Entonces, bueno, reconozco pues la derrota, reconozco que el Real Madrid fue superior. Esto es algo que audiencia del Rincón del Fanático, ustedes jamás van a oír a Iván López decir esto. Iván, te felicito porque el Real Madrid fue un justo campeón de la Supercopa de España. Te felicito porque en este momento el juego del Madrid es superior al del Barcelona. Ojo, en este momento falta mucha temporada, esto apenas está empezando, pero sí. Audiencia del Rincón del Fanático, ustedes jamás van a oír a Iván López hacer este tipo de cosas porque él no sabe perder. ¿Qué te parece eso, Roberto? Ya, o sea, di algo, por favor, di algo. Lo voy a decir a la audiencia. Ustedes dos están casados, se pelean todo el tiempo. Bueno, pero eso es lo bonito del deporte, tener una buena y sana confrontación, es así. Pero bueno, Ángel, o sea, pero a ver, yo creo que aquí hay que analizar algo muy muy interesante, y es que yo pienso que la salida de Neymar definitivamente le hizo un daño al Barcelona, pero tremendo, porque el Barcelona se ha visto desdibujado, le falta esa otra punta que hacía con Neymar. Y de verdad que el Barça, lo vi, de verdad, o sea, desdibujado en la cancha. O sea, muy impreciso, no sé, aún con la incorporación de Dulefou, este canterano que había estado de préstamo en otros equipos, pues vi al Barça en ese aspecto como un poco perdido con la salida de Neymar. No sé si te parece que es mi apreciación o no sé. Sí, claro, tú no puedes reemplazar a uno de los, quizás de los cinco mejores jugadores del mundo, así nada más. Entonces, el hecho que eso haya ido Neymar, pues le quitaste a una mesa que tenía tres patas, le quitaste una pata. Entonces la mesa se tambalea. Entonces, jugar con dos puntas como son Messi y Suárez, por más de que son de los mejores jugadores del mundo, y bueno, cada quien en su posición, pero se complementan muy bien, pero ellos estaban acostumbrados a jugar en tridente. Y entonces, por la punta izquierda, Neymar arrastraba muchísima marca, porque él era un jugador que siempre encaraba, siempre, nunca se escondía, venía y se encaraba con el lateral, y muchas veces el central tenía que venir a apoyar al lateral, porque entre los dos eran que le podían quitar el balón. Eso abría muchísimo espacio para Messi y para Suárez. Esa tercera pata de la mesa está haciendo falta en este momento. Y entonces, lamentablemente, el canterano de los feos, bueno, él es un muchacho, él tiene mucho futuro, pero no es Neymar. Tampoco en el mercado vamos a conseguir un Neymar, porque de ese tipo de jugadores, como digo yo, si acaso tú quieres buscar un Neymar, tienes que irte a Brasil allá a buscarlo en las playas de Copacabana, y conseguirás a un muchacho de 10, 11 años que puede ser el próximo Neymar, y lo tienes que empezar a desarrollar. Bueno, pero entonces, perdón Ángel, pero Barcelona acaba de comprar a Paulinho en... No, Paulinho no tiene nada que ver con esto. Paulinho es un mediocampista de contención. Paulinho es un 5. Paulinho es lo que es en el Madrid Casemiro. O sea, es el que se pone delante de la defensa y se pone ahí a robar balones y a meter piernas cuando hay que meterlo. No tiene nada que ver con el tridente de ataque. En esa posición, nosotros los culés estamos ligando de que termine de llegar un jugador que bueno, se estaba cocinando, se estaba negociando, inclusive desde la temporada pasada, que es el jugador del Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé es un jugador sumamente rápido, puede jugar por las dos bandas, por la izquierda y por la derecha, y tiene muy buen regate y muy buen disparo, tanto con la pierna zurda como con la derecha. Entonces, no es un Neymar, pero es un jugador también muy joven, tiene 20 años. Entonces, está en pleno desarrollo. Pues es una estrella en potencia, no es un jugador hecho, que tú dices, tú lo metes y de una, pues te va a estar dando resultado. No, es un jugador que promete que va a ser una estrella, pero de eso hay muchos ejemplos de que se han quedado en promesa. Entonces, esa es la apuesta para la delantera y para el medio campo, porque también tenemos el problema, porque Iniesta está ya con unos años encima y también se lesiona mucho, no está lesionado. Es un ser humano. Pues. Entonces, para el medio campo, la apuesta que tenemos es el jugador, que sí es una estrella y sí está hecho. Un jugador de 25 años es el brasileño Philippe Coutinho, que es la estrella del Liverpool de Inglaterra. Esa negociación también está al caer. Y bueno, ambos jugadores estarían alrededor de los más o menos 280 millones de euros, que es un poquito más de lo que se ingresó por Neymar, pero bueno, ahí hay un presupuesto para cubrir la diferencia. Aparte de que algunos jugadores también van a salir, y esas ventas, pues, aunque van a ser montos menores, pues van a ayudar a cuadrar las cuentas. Entonces, estamos necesitando esos dos fichajes para realmente tener un equipo más competitivo, porque bueno, tanto Busquets como Iniesta, como el propio Piqué, pues ya tienen su edad y han estado bajando su rendimiento. Entonces, Vemos con tristeza cómo el Real Madrid se ha estado fichando jugadores jóvenes, se ha estado digamos, su edad promedio ha ido bajando, mientras que la edad promedio de nosotros ha ido subiendo. Entonces llega un momento en que las curvas se cruzan, y hoy en día el Real Madrid, lo reconozco y lo digo aquí, algo que tú nunca vas a hacer, el Real Madrid es mejor equipo que el Barça en este momento. Pero cuidado, porque repito, esto no es hecho sino empezar. Ok, muy bien. Está bien. Señores. Ok, bueno. Okay. Sí, yo creo que con esto vamos a cerrar el fútbol español. Quisiera darles un comentario que sacudió a México la semana pasada respecto a Rafa Márquez. Rafa Márquez, según la autoridad americana, es un prestanombres de un líder de un cártel de narcotráfico en México. Sin embargo, les quiero platicar, quitando el revuelo que ha causado en México, la tristeza, la decepción y todo, algo que platicaron en una comida a la que estuve el sábado. Obviamente las comidas y los rumores y todo probablemente no tengan fundamento, o sí lo tengan, pero más o menos dice así: Rafa Márquez inició muy joven en el equipo Atlas de Guadalajara y desde ese momento se hizo un gran defensa y líder de la misma. Dentro de eso le llega una oportunidad de irse al balompié francés, el equipo de Mónaco, y entonces le dice al Atlas: oye, pues me quiero ir. Y el Atlas le dice: no, ¿cómo? Te hemos invertido mucho, y etcétera. Y realmente la presión de los equipos mexicanos contra los jugadores es tan grande que no dejan que muchos se vayan. Sin embargo, Rafa Márquez dijo: ¿sabes qué? No, ahí te ves. Y los mandó a volar legalmente y todo, y se fue. Y entonces conocemos la historia de Rafa Márquez. Del Mónaco se queda un par de años, luego se pasa al Barcelona y es un gran pilar dentro de la defensa. Es un jugador que, como buen defensa y muy buen defensa además, no está en los espectaculares, no está en las noticias, porque para eso están los delanteros como Ronaldo, Messi, etcétera. Sin embargo, forma con Puyol y con Xavi una gran defensa del Barcelona, y eso lo hace muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de ahí pasa al italiano, otro al español, otra vez, otro se vino al americano y todo, y luego regresa al Atlas, desde hace un número de años, no sé cuántos, para hacer mejor a ese equipo y que puedan tener un campeonato, porque el Atlas no tiene un campeonato desde 1950, o la década de los 50 en México. Llegó a finales en los 90, pero no llegó a ganar. Entonces, el Atlas está pasando por una etapa económica muy mala y dice: los pongo a la venta. Entonces llega Rafa Márquez, vamos a decir que el Atlas dijo: quiero que me den 100, ¿sí? Entonces llega Rafa Márquez, un grupo de inversionistas, y les dice: quiero comprar el Atlas. Y los dueños del Atlas le dicen: no, a todos menos a ti. O sea, como berrinche por lo que Rafa Márquez se había ido hace 15, 20 años. Entonces, Rafa Márquez pues estaba muy caliente, ardido, como le quieran ver, y entonces compra el 4%, 4, de un equipo de tercera división, y resulta que el dueño es líder de un cártel, de un negocio ilícito en México. Entonces, el gobierno americano detecta a esta persona y dice: a ver, ¿quiénes son los dueños? Ah, pues está este cantante y Rafa Márquez al 4%. Entonces, señores, a mi juicio, creo que esa es una injusticia para Rafa Márquez. Yo creo que si compras el 100%, pues a lo mejor sí eres parte de este narcotráfico, de este lavado de dinero. Claro. Sin embargo, solamente compró el 4%. Entonces, yo sí les digo que me siento triste, originalmente por la primera historia, pero ya escuchando esta teoría que sí me hace mucho clic, yo creo que estoy triste porque nadie ha apoyado a Rafa Márquez. O sea, porque ni los directivos, ni los jugadores, ni el equipo, ni nadie se puso en la conferencia de prensa con él. O sea, esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, lo juzgaron de una. O sea, dicen que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. y es muy delicado, la situación de él es muy delicada porque, bueno, digamos que en el, a ver, dando el beneficio a la duda, él no, a lo mejor él no sabía pues que este señor era dueño de un cártel y compró ese porcentaje de acciones sin saber pues obviamente quiénes eran los personajes. Entonces, bueno, mira, es muy fácil jugar cuando no se está en la situación, pero bueno, siempre da mucha lástima porque Rafa Márquez era un todo un señor y bueno, todos lo veían como una persona seria, como una persona que obviamente hizo mucho por el fútbol mexicano y fue una gran figura también en el fútbol europeo, sobre todo vistiendo la camiseta del Barcelona. Ese es mi punto de vista. Por supuesto. ¿Y tú, Ángel? Mira, yo creo que lo que puedo agregar es que ojalá que Rafa Márquez pueda, con sus abogados, pueda demostrar su inocencia y pueda limpiar su nombre. A mí me daría mucha alegría eso, porque bueno, a todos los culés nos pegó la noticia. Es uno de los grandes de la historia del Barcelona. Es correcto de que no era un jugador mediático, pero que hacía daba mucho equilibrio en la cancha, tanto en la defensa como en la media cancha cuando le tocaba jugar de volante. Lo que yo escuché, no he estado muy al tanto de los detalles, pero sí escuché, es que Rafa Márquez desde hace muchos años tiene una amistad con el hijo de este narcotraficante y que ambos tenían negocios comunes. No sé si el tema del 4% de ese equipo tiene que ver con lo que te estoy diciendo, pero eso es algo que escuché. Y lo otro que escuché también es que Rafa Márquez tiene una fundación donde él le da albergue y le da alimento a niños de la calle. ¿Sí? Y que esa fundación había recibido donaciones de parte de este señor, del hijo del narcotraficante, a través de nuevo de la amistad que él tiene, de la relación que tiene de hace muchos años, el hijo, no el dueño. No el capo, digamos, sino el hijo del capo con Rafa Márquez. Entonces, esos son los dos temas que yo escuché en adición a la primera noticia que salió. Entonces, de nuevo, espero que todo esto no sea sino un malentendido y que realmente Rafa Márquez pueda limpiar su nombre, porque sería una gran lástima que estuviera metido en eso. Y estoy totalmente de acuerdo. Pues vamos a ver lo que da el tiempo. El problema del gobierno americano es de que cuando admiten un error, no lo admiten inmediatamente. Hubo un jugador, igual creo que colombiano, que le dijeron que tenía nexos con el narcotráfico y se dieron cuenta y 10 años después dijeron, ah, nos equivocamos, sorry. Pero entonces Rafa Márquez ya de por sí ya está quemado, por decirlo. Sí, así es. Sí. Así es. Bueno, muy bien. Y ya para terminar con esta sección rapidito, quería comentarles que en la final del torneo de Toronto, pues bueno, la final entre Roger Federer y el joven Alexander Zverev, el ruso, bueno, fue una final que ganó el ruso por un contundente 6-4, 6-3. Bueno, perfilándose pues como uno de los jóvenes, de las jóvenes promesas en esta disciplina del tenis. Este fue el resultado del Master 1000 de Toronto, donde obviamente salvó el récord de Iván Lendl, porque si hubiese ganado Federer, lo hubiese empatado con 94 títulos ganados. Así que bueno, Roger queda con esa tarea pendiente de ganar el título número 94 de su carrera. Entonces, bueno, quería hacerles ese comentario. Y para finalizar, pues bueno, tocarles el tema de motociclismo, porque este fin de semana pasado se corrió el Gran Premio de Austria en motociclismo, donde triunfó el italiano Andrea Dovizioso de Ducati, seguido por el jovencito Márquez de Honda, seguido también por el otro español Daniel Pedrosa. Esto fue lo que aconteció en la carrera de MotoGP este fin de semana. El próximo fin de semana se reanuda la Fórmula 1 y bueno, estaremos comentando de esta disciplina. Así que bueno, con esto yo termino mis noticias y no sé si tengan algo más para comentar para ya pasar a la siguiente y última sección, que sería la NFL. Yo no. ¿Tú, Ángel? No, nada. Perfecto. Ok, bueno, entonces, bueno, vámonos a un corte y venimos enseguida con el final del programa. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón y vamos a platicar acerca de la NFL. Y para esto vamos a iniciar con el equipo que va a ganar el Super Bowl. ¡Los Pittsburgh Steelers, señores! ¿Y las fanfarras? ¿Los aplausos? Me gusta tu ánimo, muy bien. Pues claro, porque vamos a ganar, venga. Pero bueno, iniciamos con Ben Roethlisberger en la posición de quarterback. Roethlisberger ha sido un referente de la NFL. Fuera que es muy grande, ha tenido muy buenos números. El año pasado hizo 3,819 yardas con 29 touchdowns y 13 intercepciones. Lo capturaron 17 veces, que es lo menos que le han capturado en toda su vida, debido a que ahora sí tiene una super línea ofensiva y comandada por Mike Munchak, que fue el head coach de Titanes de Tennessee en algún momento y que fue uno de los mejores guards que ha tenido la NFL con Houston Oilers y Titans Tennessee. Roethlisberger de igual manera hizo 14 yardas corriendo y solamente un touchdown. Entonces, si ustedes quieren tomar un buen quarterback y en las primeras rondas, primera o segunda, Roethlisberger es definitivamente uno de ellos. En la parte de corredores, pues solamente tenemos al gran Le'Veon Bell, ¿sí? Que aunque ha tenido, esta es su quinta temporada, y aunque ha tenido bajones, porque obviamente entre lesiones y suspensiones por drogas, Le'Veon Bell sigue siendo el referente. El año pasado, solamente en 12 partidos, corrió para 1,268 yardas, tuvo 7 touchdowns, 616 yardas aéreas y tuvo 2 touchdowns aéreos. Entonces, definitivamente, el mejor corredor de la liga está presente en Le'Veon Bell. Definitivamente, esto es uno para tomar entre el primer y segundo, la primera y segunda ronda. Y, por supuesto, si ustedes están grabando un podcast y les va a ustedes, no hablen, porque si no se la van a pelar como yo el año pasado. Pero mira, lo certifico. Pero mira, siempre y cuando firme, porque Le'Veon Bell no ha firmado aún y no ha participado en ningún partido de pretemporada. Ojo. Eso es totalmente de acuerdo, pero recuerda lo que le pasó a Joey Bosa el año pasado. Joey Bosa, defensive end, creo que no jugó los primeros 4 partidos y luego fue declarado el mejor jugador defensivo novato del año. Entonces Le'Veon Bell tiene su capacidad, está metiendo presión y los Steelers saben que va a meter presión. Entonces yo les digo que no creo que vaya a haber ningún problema. Si Le'Veon Bell no juega, ahí sí las penalizaciones son más grandes que la de su salario. Y entonces también le está dando un mensaje a la liga, diciendo, si yo me voy con ustedes y cualquier berrinche, yo no voy a jugar. Entonces yo creo que Le'Veon Bell, porque le conviene, porque si Pittsburgh no le pagara el contrato que él quiere para el siguiente año y se fuera de agente libre, necesita irse con un equipo que le va a pagar eso y el equipo quiere asegurarse que no va a ser un berrinche así. Uh-huh. ¿Sí? Venga. Muy bien. Y para esto entramos con el mejor receptor de toda la liga, Antonio Brown. Bueno, no exagere, es muy bueno, pero no creo que sea el mejor de toda la liga. Perdón, tú no puedes hablar al respecto porque eres un agachón. O sea, ahí le voy a Dallas, pero eso sí, tienes gorras de Patriotas y nada de Dallas. Agachón, así le dicen a Pablo. Tengo ambas gorras por si acaso. Agachón. Pero bueno, el año pasado Antonio Brown tuvo 106 atrapadas, que aunque eso no se contabiliza, tuvo 1,284 yardas aéreas, 12 touchdowns y solamente, bueno, 9 yardas corridas. Sin embargo, Le'Veon Bell en las últimas 4 temporadas ha tenido más de 1,200 yardas en cada una de las temporadas. Y en sus 7 temporadas ha tenido 5, o sea, realmente, Antonio Brown, dije Le'Veon Bell, ¿verdad? No, Antonio Brown es la neta del planeta. Este sí es para tomar también en la primera posición. Por favor, no lo tomen, dejen que lo tome yo. Pero bueno. ¿Qué hablamos de otro ataque ofensivo? Jesse James, por la parte tight end, que le encanta a Iván, no tuvo muchas yardas. Por ejemplo, el año pasado tuvo 338 yardas y solamente 3 touchdowns. Sin embargo, pues va a tener mucho más empuje. Es un muy buen tight end, tiene muy buena estatura, mide 6'7", que son 15, 2 metros 3 centímetros. Y tiene buenas manos. Sí, claro, como buen tight end. Y además tiene, pues le cubre a Roethlisberger y le abre espacios a Le'Veon Bell. Entonces, definitivamente. Ahora, otra parte ofensiva es un wide receiver que se llama Martavis Bryant. El año pasado no jugó debido a drogas, pero en la temporada del 2015 hizo 765 yardas y 6 touchdowns, 37 yardas terrestres y un touchdown. Ya está de regreso, ya lo van a meter. Entonces, definitivamente, esta es una de las grandes herramientas que tiene Roethlisberger. Junto con él está Sammy Coates, que hizo 435 yardas el año pasado, 2 touchdowns, ¿sí? Y Eli Rogers, con 594 yardas, 3 touchdowns. Entonces, ese sería el equipo de Steelers. Finalicemos con el pateador, que es X, que es Chris Boswell. Tuvo 84% de sus goles de campo realizados y tuvo el 100% de sus puntos extras, ¿no? O sea, algo raro, porque obviamente es desde la yarda, ¿cómo se llama? Desde la 30, 25, 30, sí. Sin embargo, pues ahí está. ¿Algún comentario hasta ahorita de aquí? No, está muy bien. Creo que, bueno, es un equipo muy balanceado. Y bueno, va a depender de lo que hagan sus jugadores, digamos, la dupla pues entre Roethlisberger y Antonio Brown. Pues pienso que de ellos va a depender mucho lo que Pittsburgh pueda hacer este año. Por supuesto, y es muy importante de ver que yo creo que la mejor ofensiva de la liga está ahorita reservada para Steelers. Se puede competir contra otros equipos, pero ahora sí como que esta es la que más partidos va a jugar, ¿no? En su totalidad. Entonces yo sí creo por ahí que bien podría ser. Ahora, vamos a pasar con Ravens. Ravens. Tus archienemigos, Baltimore Ravens. Me cagan, si esa es la pregunta. Si alguien de la audiencia quería preguntarse cuál era mi sentir, me cagan. Pero bueno. Ravens, comandada por Joe Flacco. Joe Flacco, que puta, desde college lo veía buenísimo y cuando aterrizó en Ravens dije, no puede ser. Pero bueno, Joe Flacco el año pasado, por cierto, ahorita está lesionado y no saben si va a jugar al inicio de la temporada o no. Joe Flacco el año pasado hizo 4.317 yardas, 20 touchdowns, 15 intercepciones, lo captaron 33 veces atrás de la línea, tuvo 58 yardas corriendo y 2 touchdowns. Joe Flacco lo que tiene es que es un quarterback consistente, ¿sí? No hace muchos touchdowns, sin embargo, cuando hace pases largos, los conecta y entonces sus receptores hacen muchas yardas, que también en ligas de fantasy conviene esto mucho. Entonces, Joe Flacco, yo no diría que sería un quarterback que deberían de tomar en las dos primeras rondas, sin embargo, es un buen quarterback para tener de manera en la reserva, ¿no? Como un quarterback de reserva, ¿sí? Ahora, el problema que tiene Ravens es que no tiene un buen corredor. El mejor corredor que podría tener es Danny Woodhead, que llegó de San Diego, que el año pasado hizo 116 yardas, 0 touchdowns, y 35 yardas aéreas y un touchdown. O sea, estamos viendo el típico ejemplo de lo que es tener el efecto Manning, aquel en el que contratan a un quarterback, en este caso le dan una super extensión a Flacco, y entonces no puedes llenar ningún hoyo porque se te llena el cap salary, ¿no? Uh-huh. Correcto. ¿Sí? Ahora, si pasamos por la parte aérea, el mejor wide receiver está en el nombre de Mike Wallace, ex de Steelers, ex de Miami, ex de nosotros, ha estado en varios equipos, ¿no? Pero Mike Wallace el año pasado hizo 1017 yardas con 4 touchdowns. Y para que veas, hizo la la anotación más larga fue de 95 yardas. Hizo 31 yardas terrestres. Entonces, Mike Wallace es un buen, es un muy buen receptor. Que lo que tiene en especial es de que para mí es el mejor receptor que tiene Joe Flacco, o más bien el quarterback que sea dentro de ¿cómo se llama? De Ravens. Entonces, para mí es un buen receptor que bien podrían tomar en la tercera o cuarta ronda. Si hablamos del siguiente receptor, estamos hablando de Jeremy Maclin. Jeremy Maclin venía de los Kansas City Chiefs y previamente estaba con Filadelfia. Jeremy Maclin el año pasado hizo 536 yardas con 2 touchdowns, que difiere mucho de lo que había hecho previamente con Kansas o con Filadelfia, que en temporadas anteriores rebasó las 1,000 yardas. Aquí no hizo tanto y probablemente por eso Kansas lo dejó ir, ¿sí? Por la parte de tight ends también tienen una deficiencia, aunque el mejor tight end que tuvo Baltimore fue Benjamin Watson. El año pasado hizo 825 yardas con 6 touchdowns, que son realmente buenos números para un tight end. Y si finalizamos, tenemos al que para mí es el mejor pateador de la liga, y me caga porque están con Ravens, Justin Tucker. Justin Tucker el año pasado hizo 97.4 goles de campo. O sea, traduciéndose, de 39 intentos conectó 38 goles de campo y 100% sus puntos extra. Es más, en todas sus temporadas, en sus 5 temporadas, no ha fallado un punto extra este hijo de su... ¿Sí? Sí, es muy bueno. De los mejores de la liga. Es realmente el mejor de la liga. A mi juicio, es el mejor de la liga. O sea, no hay de otra. ¿Sí? Entonces, por mucho es como tal. ¿Hasta aquí vamos bien, señores? Muy bien. Estamos muy bien. Sí. Ok, venga. Ahora, ¿seguimos con? ¿Mandé? ¿Con cuál seguimos? Vamos a seguir con Bengals. Ok. El equipo de los sucios. Sí. En el buen sentido de la palabra. Porque sí, son bastante sucios en su defensiva. Pero bueno. Es un equipo que bien podría estar en la cárcel y dirían que son los fresitas, ¿no? los desadaptados. Muy bien. Exacto. Vamos a empezar con el quarterback, Andy Dalton. Andy Dalton, que inicia su séptima temporada. El año pasado hizo 4,206 yardas. 18 touchdowns, 8 intercepciones, sin embargo lo capturan 41 veces detrás. Corrió para 184 yardas con 4 touchdowns. Andy Dalton lo que tiene es de que siempre ha tenido grandes equipos, los lleva a los playoffs y pierde. Andy Dalton lleva 0 ganados en los playoffs. 0. Y todos los demás perdidos. No me acuerdo cuántos son, sin embargo es un número grande. Entonces, Andy Dalton lo que tiene es un gran arsenal ofensivo que le permite hacer tantas yardas. Y para mí es un quarterback bueno, pero no de los mejores, ¿sí? En la parte de la corrida, pues tenemos algunos corredores, ¿sí? Vamos a empezar con... Jeremy Hill. Muy bien, ok. Jeremy Hill el año pasado hizo 839 yardas, 9 touchdowns, su carrera más larga fue 74 yardas, 174 yardas aéreas, 0 touchdowns. Jeremy Hill es un buen corredor que les va a dar muy buenos puntos, en especial porque tiene muy buena velocidad y viene como queriendo demostrar lo que hizo en su primera temporada, que fue... la primera hizo 1124 yardas, hace mucho touchdowns, que eso es muy bueno. A lo mejor no hace más de 1,000 yardas, sin embargo hace más de 9 touchdowns, que eso es importante para poder llegar a ver. Luego tenemos otro corredor que es Giovanni Bernard, que es un buen corredor en el sentido de que da puntos pequeñitos, pero duro. El año pasado hizo 337 yardas. Estuvo lesionado en 6 partidos, hizo 2 touchdowns, 336 yardas aéreas con 1 touchdown. Entonces, la verdad es bueno, yo diría que tomaron las últimas rondas. Sin embargo, llegamos con uno de los mejores receptores de la liga, que el año pasado, debido a que estuvo lesionado, no rebasó las 1,000 yardas, y estoy hablando de A.J. Green. A.J. Green hizo 964 yardas con 4 touchdowns. Sin embargo, es un muy buen receptor. Es la primera vez en sus esta es su séptima temporada, en los 6 años anteriores, que no rebasó las 1,000 yardas, siempre rebasaba las 1,000 yardas, y es un jugador constante, que hace grandes atrapadas en el momento adecuado, que hace las atrapadas difíciles que otros jugadores no pueden hacer. AJ Green se tiene que ir definitivamente en la primera o segunda ronda, ¿sale? Y ¿sale? Tenemos otro receptor en el nombre de Tyler Boyd, que no hace los números de AJ Green, sin embargo, esta es su segunda temporada. Tyler Boyd hizo 603 yardas, un touchdown, 58 yardas terrestres, 0 touchdowns. Él, con mucha dedicación, con mucha pasión, pudiera llegar a ser un gran receptor y baluarte dentro de lo que es Cincinnati. Y finalizamos con otro receptor, que es Brandon LaFell. Brandon LaFell, en su expatriota. Perdón. De los buenos, ¿eh? Tremendo receptor. Sí, hizo 862 yardas el año pasado con Cincinnati, 6 touchdowns y tuvo, bueno, un número negativo en yardas corridas. Sin embargo, pues por el número de yardas y además por la velocidad que tiene, 86 yardas fue lo que hizo en su touchdown más largo, pues es un buen receptor que les puede dar buenos puntos, ¿no? Y finalizamos con Randy Bullock, que es el kicker. Es un kicker average, promedio, hizo un 83% de goles de campos hechos. Entonces el año pasado jugó un partido para Pittsburgh, ¿sí? Y fue cortado. Y tuvo un 100% de puntos extra. Sin embargo, no nada más estuvo. El año pasado estuvo con Cincinnati, con Pittsburgh y con Gigantes. O sea, entonces, digo, yo no le apostaría a él debido a que, pues, la verdad, no hay como un seguimiento. Pero bueno, ¿qué opinan hasta ahorita de este tipo? Roberto, te faltó un detalle importantísimo. Uno de los que considero el mejor, uno de los mejores alas cerradas de la liga, que es Tyler Eifert. Ay, caray, sí, cierto, se me perdió, perdón. Ese es un tremendo tight end y es uno de los que yo recomiendo, si pueden tomar en el fantasy, porque es uno de los buenos alas cerradas que tiene la liga. ¿Qué opinas de eso? Entonces, ¿lo puedes platicar, por favor? Sí, bueno, Tyler Eifert, como te decía, uno de los jugadores buenos. La temporada pasada estuvo mayormente lesionado porque jugando en el Pro Bowl se lesionó un tobillo y eso le costó gran parte de la temporada pasada. De hecho, la temporada pasada tuvo para 394 yardas, 29 recepciones y 5 touchdowns, ¿ok? Pero estuvo diezmado por esa lesión que, como te repito, le ocurrió jugando el Pro Bowl, y bueno, a raíz de eso dijo que no iba a participar más en este evento. Claro, claro. Disculpen a la audiencia, se me fue por completo. Iván, tienes toda la razón. Es un jugador que obviamente genera puta. O sea, que es muy bueno a final de cuentas, ¿no? Sí. Yo diría que es de los 5 mejores tight ends de la liga. Cierto, cierto. Una super disculpa. Sí. Ok, ¿para qué va? Muy bien. Ok. Pasamos con la incógnita de Cleveland. Normalmente, ajá, Cleveland es un equipo perdedor. No normalmente, es un equipo perdedor. Y ahorita es una incógnita debido a lo que hemos platicado de este equipo. Este equipo como tal tuvo 11 picks en este draft debido a los trades que hizo. Y es una incógnita porque es un equipo nuevo en reconstrucción, que tiene uno de los mejores blindside guards de toda la liga en el nombre de Joe Thomas. Para mí es uno de los mejores que hay en toda la liga, en un equipo muy malo. Sin embargo, Es una incógnita porque no sabemos cómo va a actuar este tipo. No sabemos si va a ser un super equipazo o va a ser el mismo Cleveland de siempre. Hubo alguien, no me acuerdo a quién le dije, creo que fue a ustedes, que decía, oye, pues parece que Cleveland va haciendo muy bien en la pretemporada. Y les dije, miren, es muy sencillo. Si lo que vemos en la pretemporada fuera real, Cleveland hubiera ganado diferentes Super Bowls. O sea, no necesariamente. Entonces, es una incógnita. Sin embargo, vamos a platicar acerca de este equipo y de los jugadores que están. Como quarterback, hay dos. Uno es Brock Osweiler, ex de Houston, que se fue por un super contrato y que llegó a Cleveland por medio de un trade. Brock Osweiler jugó en 15 partidos el año pasado, tuvo 2,957 yardas, tuvo más intercepciones que touchdowns, o sea, tuvo 16 intercepciones por 15 touchdowns y lo captaron atrás 27 veces. Tuvo 131 yardas corriendo y 2 touchdowns terrestres. O sea, si toman a Brock Osweiler, mejor dedíquense a votar por Maduro porque no tienen idea. ¿Sí? Otro quarterback es en el nombre de DeShone Kizer. Él es un rookie. Y entonces Cleveland hizo un trade por él. Entre los muchos trades que hizo, por cierto. Sin embargo, no quiero mencionar los números. Pero, dime. Canica, pero fue un trade canica, porque ese Osweiler fue un trade canica. Totalmente, pero lo que estaban buscando era, uno, tenían un cap salary gigante, en el cual pudieron meter a Osweiler sin problemas. Segundo, sabían que se iban a ir por un quarterback en el draft. Lo que necesitaban era ya un quarterback que ahorita supiera no mover cadenas, que supiera cómo se mueve la NFL. Y entonces lo ponen. Entonces, para poder poner a DeShone Kizer, vamos a hacer de que DeShone Kizer sea el titular. Pues tienes un backup que sabe de la NFL. Si es al revés y Brock Osweiler es el titular, pues tienes a DeShone Kizer que va a aprender. Entonces, por eso, sí fue canica, sin embargo, es un trade inteligente para un equipo en reconstrucción como los Browns. ¿Sale? ¿Sale? Venga, muy bien. Un running back, pues tenemos a Isaiah Crowell. El año pasado hizo 952 yardas con 7 touchdowns, 319 yardas aéreas y 0 touchdowns. O sea, este jugador va a continuar la línea, podría llegar a más de 1,000 yardas. No considera que esté primero en la primera o segunda ronda, podría esto tomar en la tercera o cuarta, ¿no? Creo que uno de ustedes lo tomó el año pasado, por cierto. Sí, yo. Ah, vale. Venga. Tight ends es una incógnita de igual manera. El mejor tight end que tuvo Cleveland fue Randall Telfer, puta. Con 4 yardas, 2 recepciones. O sea, pasamos al siguiente jugador, ¿ok? Sí. Tienen ahorita un muy buen receptor en el nombre de Kenny Britt. Tuvo más de 1,000 yardas, o sea, 1,002 el año pasado. Estuvo con Los Ángeles Rams. Tuvo 5 touchdowns. Al menos este es un jugador experimentado que estuvo en Titanes. Y luego en Rams, ¿sí? Ya esta es su novena temporada. Al igual que él, tenemos a... Corey Coleman. Ah, chinga. De verdad, yo no lo estoy viendo. ¿Cuánto tiene Coleman? ¿De qué? De yardas y todo esto. 413 yardas, 33 recepciones y 3 touchdowns en la temporada 2016. Ok. Sale, muchísimas gracias, de hecho no lo tenía. Yo lo que iba a hablar era de Josh Gordon, que la última vez que jugó fue en el 2014. Josh Gordon lo que tenía es que es un muy buen jugador, el problema es de que le encantan las drogas a este maestro. Y entonces desde el 2014 no juega. En el 2014 lo mejor que tuvo fue 303 yardas y luego fue suspendido por drogas en el 2015 y en el 2016. Sin embargo, parece que este maestro, como buen amigo de Johnny Manziel, ya retomó las riendas, sí. Y entonces, oye, ¿qué pasó con Johnny Manziel, por cierto? Se retiró. No, Johnny Manziel fue cortado por Browns, que iba a ir a Dallas, que no sé qué, pero Johnny Manziel fue cortado definitivamente de la NFL por su ética muy mala de trabajo. Lo hemos platicado. Okay. El equipo viajaba en un avión y él viajaba en su avión privado. Ah. El equipo llegaba a un hotel y él rentaba todo un piso para él. ¿Por qué? Porque Johnny Manziel, su papá es uno de los hombres más ricos de Texas. O sea, no manches. O sea. Claro. Sí. Es como Matthew Stafford, su familia es una de las 20 familias más ricas de Dallas. Sin embargo, él sí le chinga. Él sí está jugando. Él no se hace ver como la estrellita. Él sí le pega. Claro, tendrá mucho dinero y gana mucho dinero. Sin embargo, pasa esto. Y entonces Johnny Manziel, yo voy a jugar para el equipo que mejor me pague. Nadie le quiso pagar. Pues, ¿quién va a querer una ética de trabajo así? Claro, ¿no? Una diva. Diva. Todos son unas divas, pero esta era una diva con mucho dinero. Pero bueno, entonces si Josh Gordon se pone las pilas, realmente podría llegar a ser un gran receptor otra vez. Letal. Su mejor temporada, que fue la 2013, hizo 1646 yardas, 9 touchdowns, 88 yardas terrestres, 0 touchdowns, y su recepción más larga fue de 95 yardas para touchdown. Entonces, por eso sé de lo que hablo. Y finalizamos con el kicker, Cody Parker, que en su cuarta temporada, el año pasado estuvo en 80% en sus goles de campo y 95.2% en sus puntos extra. O sea, realmente podemos ver que es una incógnita, y lo sigo diciendo, la parte de ¿cómo se llama? De los Cleveland Browns. No lo sabemos debido a que, reitero, pudiera ser un gran equipo. Yo creo que va a ser un gran equipo. No sé si este o el siguiente año, porque los movimientos que hicieron fue muy inteligentes. Pero no puedo yo hablar, salvo del quarterback que acabo de hablar, no puedo yo hablar de jugadores que no han jugado, que podrían ser buenísimos o malísimos o mediocres. ¿Sí? Bueno, en todo caso, hay que estar pendiente de este equipo, porque a mitad de temporada pudiésemos ver números interesantes de jugadores aquí que no conocemos. Sí. Sé que está muy pendiente. Estoy de acuerdo. Ok. ¿Y finalizamos con qué equipo? Y ya, este es el último. Ya hablamos de Steelers, Ravens, Bengals y Cleveland. Ah, ok. Sí, ok. Pensé que faltaba uno. Tienes razón. Sí, y la próxima semana vamos a hablar de la conferencia de Dallas. Dallas, Washington, Filadelfia y Gigantes. Ok, perfecto. ¿Sí? Me parece muy bien. Muy bien. Excelente, bueno. Buen análisis, me encantó. Muy conciso, muy preciso, bien resumido. Y bueno, va a ser una edición bastante bastante competida por lo que estoy viendo. Así es. Definitivamente... los Steelers van a estar alimentando el camino para ser los siguientes ganadores del Super Bowl. Está bien. Me gusta tu optimismo. Me gusta eso. Una pregunta, Robert. Dime. Una preguntita. Yo creo haber leído en alguna parte que Flacco estaba lesionado para empezar la temporada y que estaban evaluando, entre otros, por Arbaca a Kaepernick. Para empezar la temporada. Sí, tienes totalmente la razón. Lo que mencioné cuando analicé a Baltimore, todavía no saben si van a jugar o no, si va a jugar algunos partidos o no. Entonces sí, estaban pensando agarrar a alguien más. Sin embargo, el problema de Kaepernick es un problema ya político. Es un problema que, sí, lo platicamos la semana pasada, que sí dejan si dejan que jugadores pues se dediquen a violar mujeres, si se dejan a jugadores que cometan ilícitos o lo que sea, pero no le no permiten que un jugador no se levante en el himno y le rinda y no honor a la bandera, ¿no? Entonces, Colin Kaepernick yo creo que ya llegó a su último momento. Yo creo que ya no va a jugar. Definitivamente, ¿no? Que digo, Chavo no tiene la culpa de lo que estaba pasando, sin embargo, pasa ahí. Y es que existe lo siguiente: el problema que existe ahorita es un tema político. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Marshawn Lynch se sentó en la banca en el último partido de pretemporada, y Michael Bennett de Seattle hizo lo mismo. Entonces, sí les puedo decir que esto es un tema político que va a seguir repercutiendo, y mucho más. La semana pasada hubo una manifestación violenta de racismo por parte de supremacistas blancos, y entonces, no, Estados Unidos ya es un polvorín. Entonces, sí, a final de cuentas... Entonces, ¿significa que Ravens va a empezar la temporada con algún novato en el quarterback? Pues mira, si encuentran a alguien, lo van a firmar inmediatamente. Si no, si van a empezar con algún, con el backup, o con algún o con algún novato. Bueno, pero ahí tienen a Ryan Mallett. Bueno. Exacto. Ex de Patriotas, ex de Houston, ¿no? Sí, señor. Pues sería con eso, o sea, todo depende de Jim Harbaugh. Jim Harbaugh, exactamente. O sea, que para Fantasy Flaco no es atractivo. Ahorita no. No, bueno, realmente sí lo es. El problema es que no tienes no tienes la certeza de que vaya a jugar. Exacto. Así. Bueno, excelente. Bueno, señores, si ya no hay más nada que comentar, pues podemos dar por finalizada esta edición del Rincón del Fanático, por demás buenísima, muy interesante, bien resumida, bien concreta y muy variada, que es lo más importante. Bueno, yo por mi parte me despido de toda la audiencia, me despido, gracias Roberto por tu intervención tan buena, Ángel también por todos tus análisis, y bueno, con todo gusto nos estaremos viendo la semana que viene. Ya falta poco para el kickoff, el 7 de septiembre estaremos dando prácticamente inicio a la NFL, y también estará la MLB, el Major League Baseball, también en su clímax, pues ya como quien dice, cuando se ve, pues los equipos que valen dinero, pues están ahí pues peleando por ganar cada una de sus divisiones. Así que, señores, un placer para mí y los dejo para la despedida. Ok, pues por mi parte les agradezco mucho a ambos que estén aquí en el podcast. Es poca madre esto, me encanta, fue buenísimo. Iván, Ángel, sus conocimientos de béisbol están en otro nivel. Cuando se pelean, yo los visualizo como dos esposos sin sexo que llevan 40 años de casados juntos, ¿no? O sea, son la viva imagen del matrimonio. Ahí lo que dije quedó para la historia, porque jamás Iván va a hacer lo que yo dije hoy en el podcast. Agradezco de nuevo su invitación y bueno, siempre estoy a la orden aquí, porque lo repito, disfruto mucho este podcast, que es de mis favoritos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias Ángel, gracias Iván. Muchas gracias a nuestra audiencia. Con gusto nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Bye. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.